96.5. Son las 12 en punto, en la X96.5. En Cali, los niños no son solo niños, son culicagaos. El caleño no tiene cicatrices, tiene chambas. En Cali no existe el fin de semana, existe el fincho. El caleño no tiene sandalias, tiene chancletas. Un caleño cuando no tiene dinero está asado. Tan caleño como hacer tus giros a través de Gane Supergiros. Gane te facilita la vida. En Autama Motors sí tenemos entrega inmediata. Estrena Citroën C4 Cactus con cuotas desde 880 mil pesos y tasa desde 0.78%. Cotiza ya en citroencali.com. Respalda y garantiza Derco. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X. Más música. Kissing on this shorty, she don't be kissing on me. She came with you and left with me. I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. La X más música al aire. You're La X 96.5.